nos asombra la rapidez en que salió las detenciones, aparte hace 2 años que está la causa esta. Justo en este momento que se da que sale todo esto, nosotros pensamos que esto es más que nada para amedrentar un poco a todas las protestas sociales que hay acá en La Plata, en Buenos Aires, a nivel nacional, porque la empresa no está, dijo que no está interesada en impulsar ninguna denuncia. Así que por eso por ahí pensamos en esa posibilidad.